Hola, muy buenas. Que vamos a prender la mecha, ¿no? Una nueva entrega de Cienfuegos, grabando en directo en Radio Sata, luego nos remitimos en unas cuantas emisoras más. Así que vamos a ir prendiendo la mecha. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegue y esa ciudad pise vereda, ya que la llamo la perla mía, ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo Benny Moré. Pues aquí estamos con el Cienfuegos número 55, programa número 55, como decimos, en directo en Radio Sata. Remitimos también en Radio Ela en Madrid, en Radio Almaina en Granada y en Radio Activa en Alcoy. Cienfuegos, política y rock, historias que vamos a tener unas cuantas variadas y de todos los colores. Por ejemplo, ¿os acordáis? No hace ni dos semanitas estaba Madrid tomadito de ingleses borrachos que venían a ver fútbol. Y eso siempre ha sido una inspiración para mucha música muy buena. Yo creo que es lo mejor que ha dado cada Inglaterra. ¿Los ingleses borrachos viendo fútbol? No, la música relacionada con este medio, por ponerme algunas listas de reproducción, pues de estas cosas que hacen que tenga esta relación amor-odio con Inglaterra y el Reino Unido. Es un punk hoy. Y bueno, y me puse ahí a escuchar, pues eso, las bandas así que están más o menos trilladas como Cock Sparrer, como los Business o Cockney Rejects, y descubrí pues un grupo del que simplemente me sonaba el nombre y dije, uy, ¿cómo podía haber vivido sin conoceros? Bows and Glory. I'm serving my time. I'm serving 9 to 5, and there's no bars to hold me, but they may as well be, 'cause it's a life sentence, no chance of parole. I guess I'm as free as a man can be, stuck down a hole. We're living for a weekend, but we're dying 9 to 5. We get Boots and Glory, Blood from a Stone. Alcohol y Gloria significa más o menos el nombre de esta banda de Londres que llevan desde 2009 haciendo estas cositas. No puedes hacer sangrar a una piedra. Y me viene muy bien esto para hacer una canción, para hablar de del primer tema de hoy, la primera historia de hoy, que es hablar de una piedra. Sí, sí, sí. De una piedra que es muy, muy, muy importante para la historia de esta localidad de Pinto y que da nombre a esta emisora, a Radio Sata. Y diréis, ya se ha vuelto loco, piedra pedrala que tienes tu colega. No, no, no, os voy a contar una leyenda que es bastante bonito. Soy pinteño de toda la vida y reconozco que no había oído eso de la piedra Sata hasta que entré a la emisora. No sé si esto se lo debe achacar a que alguien ha hecho bien trabajo arqueológico, histórico, recuperando viejas leyendas, que alguien se ha inventado cosas en los años que he dejado de vivir aquí, o yo que no me he enterado en 27 años viviendo en Pinto y las historias de Pinto. Pero vamos con ello. Vamos a contar una leyenda, la leyenda del Arca, que relaciona la villa de Pinto con el centro geográfico de la península ibérica. Según esta leyenda del Arca, los árabes, tras hacer los cálculos matemáticos y geográficos pertinentes que marcaban el punto céntrico de la península, enterraron todos los instrumentos que utilizaron en un arca y la enterraron bajo tierra, colocando encima de ella una losa, la llamada piedra Sata, cuya superficie estaba marcada por una X. Según algunas teorías, los primeros en calcular este punto céntrico fueron los romanos, por lo que los árabes lo que hicieron fue en realidad ratificarlo. Lo que sí es cierto es que Pinto siempre ha sido un obligado punto de paso en los desplazamientos norte-sur de la península ibérica, lo que ha propiciado el asentamiento de pueblos y culturas de todo tipo. Desde romanos y visigodos, cuyos restos encontrados lo atestiguan, hasta los árabes, templarios y franciscanos que eligieron este lugar para formar poblados y quedarse a vivir en una tierra rica y fácil de señalar en el mapa. Lo del centro de la península ibérica sí es algo con lo que todo buen pinteño se cría. El escudo del pueblo tiene una bola del mundo con un punto en todo el medio. Te lo enseñan, tienes un monumento en el centro del pueblo que en los últimos años se ha magnificado. Lo otro, toda esta leyenda del Arca, lo descubrí hace poco y me da igual si es mentira porque me lo quiero creer. Y punto pelota, ¿sabes? Me da igual, el centro de la península ibérica es mi pueblo y es justo además ese punto que está en el centro del pueblo. Y me da igual cualquier otra cosa, me da igual. Y ya que estamos hablando de Pinto, no puedo hablar de Pinto sin poner esto. Un temita de los LSM, que además han vuelto con nueva formación. Sucumbires de cobardes. We'll be right back. lo dicho, el SM sucumbir es de cobardes. Y el videoclip que está en YouTube, medio pinto ahí metido, sí señor. Continuamos hablando en quien Radio Sata, quien Cienfuegos, de música. O sea, vamos a hablar un poquito más de música. Vamos con una versión que en realidad son dos versiones a la vez. ¿Y de qué estás diciendo? El popularísimo himno partisano Bella Ciao, que si escuchas un programa como este no lo llamarás La canción de la Casa de Papel, sino que al menos, yo creo que como mínimo te sonará por la versión de Boycott. Pues el Bella Ciao cantado sobre la base de una canción de otros que hacen que... Pues igual que el grupo con el que he abierto el programa, otro grupo que hace que piense que no habría que hundir la isla de Gran Bretaña en el mar. Los Clash. Los Fastidios desde Verona nos traen esta curiosidad incluida en su disco So Rude, So Lovely de 2015. Que por cierto, Los Fastidios están en pleno tour europeo con más fechas fuera que en Italia, pero solo hacen parada por aquí en el Gasteche de Zorroza el próximo 15 de junio. Una pena, o creo que es un grupo que hay ganas de volver a ver en directo. Los Fastidios con una particular versión del Bella Ciao cruzado con el Guns of Brixton de Los Clash. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao. Bella Ciao. Tenemos pendiente invitar al amigo y compañero Angiolillo un día a profundizar un poquito en la historia de Italia de finales de la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente posterior, porque es increíble, es increíble. Políticamente es una absoluta barbaridad todo eso. Pero bueno, también es curioso, cada vez que escucho el Guns of Brixton o alguna de las muchas versiones que se han hecho, me acuerdo de un crítico, no recuerdo con quién exactamente, viniéndose arriba diciendo que era la mejor canción de reggae que se había compuesto jamás. Es decir, ya, un estilo de música nacido en Jamaica y que sigue vivo perfectamente en Jamaica. La mejor canción la han hecho unos blanquitos en el Reino Unido que mezclaban de todo. Seguro, no somos eurocentristas ni nada. Seguimos, ya que estamos con versiones contra originales, pues vamos a poner una que es muy curiosa. Es una canción que he cantado, tú también, miles de veces de borrachera, al menos el estribillo, posiblemente como he pasado a mí sin saber ni de quién era. Y hablo del Broheim, el himno de hermandad este de los Pennywise, pero una versión en acústica cantado por un cantante de un par de bandas hoy holandesas, como son This Chairs o Haymaker. Una canción, como decimos, versionada de Pennywise por Tim Steinform, Broheim. Y después de cantar con un acústico a la hermandad, vamos a ver un poquito a ritmo detrás con un clásico básico, Sociedad Alcohólica. We'll be right back. ¿A qué te has acordado de mucha gente a la hora de escuchar esta canción? Sactale, de Sociedad Alcohólica. Continuamos en Cienfuegos, continuamos en Radio Chata, historias, política y rock. Eugen Bertolt Friedrich Brecht nació el 10 de febrero de 1898 en el seno de una familia burguesa de Augsburgo, estado de Baviera. Su padre, católico, era un acomodado gerente de una pequeña fábrica de papel y su madre, protestante, era hija de un funcionario. El joven Brecht era un rebelde que jugaba al ajedrez y tocaba el laúd. Se sentía atraído por lo distinto, lo extravagante, y se empeñaba en vivir al margen de las normas de su tiempo, de su recato y su sentido de disciplina. Así empieza en la Wikipedia la biografía de Bertolt Brecht, un dramaturgo que, por desgracia, siempre puede estar de actualidad. Su obra siempre la puedes aplicar a cosas que se vivan en el momento. Ojalá llegue un momento que no y que no tenga sentido. Brecht vivió en primera persona el clima político que llevó al ascenso del nazismo al poder en Alemania, un nazismo que le persiguió como un comunista convencido que buscaba objetivos políticos con sus obras de teatro y también, que es lo más conocido, pero también hizo radio y también hizo cine. En el año 1933 tuvo que exiliarse y en esos años en los países nórdicos, en el exilio, escribió algunas de sus mejores obras. Intentó establecerse después en Estados Unidos, pero sus guiones no gustaron allí en Hollywood y fue víctima de la caza de brujas. En 1947, Bertolt Brecht es interrogado por el Comité de Actividades Antiamericanas. Así que vuelve a huir, esta vez a Suiza. Ya en 1949 pudo volver a Alemania, en concreto a Berlín Este, la parte de la capital alemana que correspondía a la Alemania comunista, la RDA, donde murió en 1955 tras haber fundado una compañía de teatro que todavía sigue hoy en activo, la Berlin Ensemble. Además de conmover los sentimientos, obligaba al público a pensar. En las representaciones teatrales nada se daba por sentado y obligaba al espectador a sacar sus propias conclusiones. A ver, yo no soy ni mucho menos especialista en su obra, prácticamente la de nadie, veo pequeñas pinceladas, pero lo que he visto y lo que he leído de Bertolt Brecht me ha flipado. Y veo que no soy el único al que debió fliparle en nuestro ambiente, porque también flipó a unos hardcoretas de Valladolid para poner música a uno de sus poemas y grabarlo con dos grupos distintos. Primero lo grabaron con Cultivore, una banda que duró poco, que sacó un par de cintas en cassette, y luego con otra banda que sí que duró bastante y fue todo un referente en eso que se dio por llamar hardcore político. Puag, desde Valladolid, versionando La Loa, la dialéctica, de Bertolt Brecht. Qué buena, qué buena. Bertolt Brecht, esta versión, esta música, ponerle ritmo hardcore a la loa, a la dialéctica del famoso dramaturgo alemán. El teatro era el opio del pueblo, o al menos era opio, si no era comprometido, si era frívolo, burgués y sin contenido. Como otros entretenimientos actuales. Y ojo, y esto lo pienso muy sinceramente, a veces viene bien un poquito de frivolidad, de basura, de cosas vacías, siempre siendo conscientes de que te estás tragando eso, cosas frívolas, incluso la propaganda del enemigo a veces está bien, desconectar, verlo de manera crítica, pero a la vez sabiendo que es ficción, que sí que tiene cosas detrás, Pero no vamos a estar siempre ahí amargados diciendo no es comprometido, es comprometido con el enemigo. Da un poquito igual, ¿no? Así que en Cienfuegos vamos a... Sin embargo, vamos a darle chicha a los que se mojan, que mola más. Y otro opio del pueblo, empezamos hablando de ingleses borrachos que vinieron a Madrid a ver fútbol. Otro opio del pueblo está clarísimo que es el deporte profesional. Es innegable, es un mundo en el que todo vale. Y por eso quiero recordar que el pasado día 4 de junio hizo 3 años del fallecimiento de Mohamed Ali, un boxeador de fama mundial, el más grande, como él mismo se definía, Jan the Greatest. Pero además fue un clarísimo ejemplo de mezcla de política y deporte. Muchos de los que le alababan cuando falleció obviaban esta parte. Insumiso, se convirtió al Islam, muy bocazas y amigo de gente a la que de entonces llamaban terroristas, como el mismísimo Malcolm X. Le llamaron Cassius Clay de nombre, se llama Muhammad Ali por nombre elegido. Lo hicieron cristiano, se hace musulmán por elegida fe. Lo obligaron a defenderse. Pega como nadie, feroz y veloz, tanque liviano, demoledora pluma, indestructible dueño de la corona mundial. Le dijeron que un buen boxeador deja la bronca en el ring. Él dice que el verdadero ring es el otro, donde un negro triunfante pelea por los negros vencidos, por los que comen sobras en la cocina. Le aconsejaron discreción, desde entonces grita. Le intervinieron el teléfono, desde entonces grita también por teléfono. Le pusieron un uniforme para enviarlo a la guerra de Vietnam. Se saca el uniforme y grita que no va, porque no tiene nada contra los vietnamitas, que nada malo le han hecho a él ni a ningún otro negro norteamericano. Le quitaron el título mundial, le prohibieron boxear, lo condenaron a cárcel y multa, gritando agradece estos elogios a su dignidad humana. Así le definía otro que sabe más que todos nosotros juntos, Eduardo Galeano, en Memoria del Fuego 3, el siglo del viento. La figura de Mohamed Ali traspasó con mucho la figura del deportista para ser un auténtico icono pop. Es eso, lo podemos considerar uno de los nuestros, pero también han sabido venderlo muy, muy, muy bien. En Estados Unidos, no, eso de saber envolver las cosas para vendértelas, aunque sean protestonas, saben mucho. Y entre las cosas que hizo el bueno de Mohamed Ali cuando todavía no se había cambiado el nombre, cuando todavía era Cassius Clay, tuvo sus escarceos con el mundo de la música. En el año 63 sacó un disco, ¿cómo se titulaba? Está claro, I am the greatest, soy el más grande, que se lo pagó él. No vino ninguna discográfica a decirle, hey Cassius, ahora que eres famoso, sácate un disco. No, él dijo, pues como tengo pasta, voy a sacarme un disco. Y es un disco curioso, es surrealista, es una mezcla de show de variedades con chistes y rimas sobre su carrera y con algunas versiones de éxitos musicales del momento, como por ejemplo... Está conocidísimo Stand By Me de Benny King. ¿Cómo te quedas? Cassius Clay, Mohamed Ali, en su época de más estrella pop, con ese clásico de Benny King, Stand By Me. Empezamos el programa hablando de fútbol. Estamos en junio, ¿no? Es ese momento en el que termina la temporada. No solo la de los grandes, que si la Champions, que si la Liga con nombre de banco, que si la Copa con nombre de institución medieval. También es el momento de las divertidas y esas frikis fases de ascenso a tercera, a segunda B, a segunda. También momento de escándalos por apuestas, que si los maletines y no sé. Todo eso también llega un momento que te la suda. Hace unas semanas pude reencontrarme con lo que me gusta de todo esto del deporte, que es estar con los amigos. Y eso es al final lo importante. Hablaba quizá de entretenimientos frívolos, otros que intentamos en esos entretenimientos frívolos darle un pelín de contenido, aunque tampoco hay que obsesionarse, creo yo. Y ese espíritu pues lo cantan muy bien unos toledanos, que merecerían petarlo porque son buenísimos. No terminan de arrancarme de esa sensación, pero es una pena, es una pena. Toledanos cantan en inglés y nos lo dicen. El próximo domingo volvemos otra vez. Pues aquí, cuando toque, volvemos otra vez con Cienfuegos con un nuevo podcast. Este ha sido el número 55. Sí, nos puede decir qué te ha parecido en el email cienfuegos@radioela.rg, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Incluso también tenemos un canal de Telegram. Estamos en todos lados. El próximo domingo, o cuando sea, volvemos otra vez. ¡Fatty Farmers! Some days I think